Transmite Radio Germán Abdala. DAT Capital. Voces y sonidos en movimiento. De la mañana, seguimos en Nos Verán Volver. Bueno, dejamos rápidamente algunos... las líneas de comunicación. Sí, las modos de que tenés de comunicarte o de escucharnos, en realidad. Podés entrar a la página de DAT Capital y escucharnos ahí desde la aplicación de la radio. Podés bajarte la aplicación, ¿no? Play Store, del Play Store. ¡Ay, millennials! Play Store. Muy bien, ¿ves? Por eso tenemos gente joven en el estudio. ¿Y qué? ¿Cuál es la aplicación? AT Capital. AT Capital. AT Capital, directamente lo instalás en el teléfono y ahí nos escuchás. O nos podés mandar mensajes ahí en WhatsApp al 15-3683-9109. 3683-9109, nos mandás mensajes, nos decís cómo, qué te parece que vaya, cómo va yendo el programa, qué te parecen los invitados, hacemos toda la pregunta. Bueno, y seguimos, porque como decíamos, tenemos una mañana muy cargada. Estamos en comunicación con Fabián Urbanski. Hola, Fabián. Hola, no sé si me escuchás. ¿Me escuchás bien ahí? Él es delegado de Astillero Río Santiago. Comentamos rápidamente, los trabajadores tomaron el astillero el jueves pasado ante la falta de insumos para realizar su trabajo y los descuentos que les hicieron la liquidación de los sueldos. El conflicto aparentemente terminó resolviéndose, y ahora Fabián nos vas a contar bien, mediante el compromiso de las autoridades de garantizar los materiales y revisar los descuentos. Pero ¿cómo, en qué situación está Fabián? Buen día, te saluda Susana. ¿Qué tal, Susana, y a todos los chicos por ahí? ¿Qué tal, Fabián? Como vos habías manifestado hace un rato, el jueves pasado, cuando, mientras estábamos en una reunión del cuerpo delegado acá en la fábrica y estábamos viendo los pasos a seguir, nos enteramos que el presidente, después de 10 días, había venido a la fábrica, por lo cual decidimos en conjunto con Comisión Administrativa trasladarnos a las oficinas del presidente para manifestarle el reclamo de que la falta de insumos de que venimos sufriendo y algunas decisiones políticas que habían tomado con respecto a paralizar todos los trabajos. Uh-huh. En esa reunión que tuvimos con él ese mismo jueves, no manifestó cero preocupación, cero interés, cero predisposición a los reclamos, por lo que decidimos tomar la fábrica en forma pacífica a la espera de una respuesta favorable. En el transcurso, que fueron algo así de 10 horas, se hizo presente el intendente de acá de la ciudad, Mario Seco, que nos viene acompañando desde el inicio de este conflicto. Se acercaron diferentes diputados de la provincia de Buenos Aires y medios periodísticos. Y luego de 10 horas se logró firmar... y una fiscal de turno. Y luego de 10 horas de permanencia pacífica dentro de la fábrica, donde estaban todos los trabajadores, empezaron a llegar los vecinos de la ciudad, los familiares, había alrededor de 10.000 personas en la puerta del astillero. Se logró un acta de compromiso en la cual se empezaban a garantizar a partir del día viernes los insumos necesarios para el normal funcionamiento de la fábrica, una reunión con el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y con el ministro de Economía, Lancunza, para el día de la fecha, y que se empiece a discutir esto de que vos hacías mención de los descuentos que venimos sufriendo en los últimos 2 meses. Así que al día de la fecha estamos esperando, tenemos ciertas expectativas, pero a medida que van pasando las horas y los días donde no se regularizan los insumos, el pedido de la reunión no tiene horario ni fecha en el día de la fecha, viste, como que se va cayendo todo, pero bueno, seguimos confiando en que en el transcurso del día algo tiene que suceder en forma favorable. ¿Qué tal, Fabián? Te saluda Ezequiel, y acá te manda un saludo el compañero Walter Brites, acá de la radio. Y te queríamos preguntar, ¿cómo seguiría el conflicto si es que no tienen alguna respuesta? ¿Eso lo están evaluando los trabajadores? Mira, ya nosotros venimos de una etapa de reclamos permanentes, ya desde que asumió esta gestión, esta intervención, son reclamos permanentes. Ya en este último tiempo pasamos a la segunda etapa, que es conflicto. Vamos a suponer de que no hay respuesta favorable en estas horas, que tiene que ser en el transcurso del mediodía, porque las reuniones con los ministros se hacen siempre en Capital Federal. Yo estoy pensando de que ya mañana estaríamos de Asamblea General, el miércoles creo que hay un paro a nivel provincial con movilización a la Casa de Gobierno, pero también estamos analizando en hacer una movilización a la Capital Federal, a las oficinas centrales del astillero que están ahí en Avenida Corrientes, e ir también al Ministerio de Defensa, donde también nosotros ahí tenemos una gran perspectiva de trabajo con lo que hablábamos el otro día, que la Armada está comprando buques al exterior donde los podríamos fabricar acá. Así que estaríamos en un plan de lucha de movilización permanente en estos días. ¿Desde cuándo no tienen los insumos para poder seguir trabajando? ¿Desde cuándo se da esta situación? Mirá, desde que asumieron el 7 de mayo la intervención por parte del gobierno de Vidal, empezamos a mermar en lo que es la provisión de insumos, tanto de insumos como de elementos de seguridad y higiene para los trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. En este último tiempo, hace 30 días, exactamente 30 días, de que no hay oxígeno. O sea que la fábrica está en un 90% paralizada. Perdón que te interrumpa, ¿el oxígeno es el que usan para soldar? El oxígeno se usa oxígeno y gas y es para cortar las chapas, ¿viste? Ah, bien. Es para los sopletes, las máquinas de oxicorte y todas esas cuestiones, ¿no es cierto? Y hace 30 días de que tenemos que no hay oxígeno. Y no hay perspectiva de que en estos cortos días se resuelva, porque recién venimos de hacer averiguaciones en el edificio de la dirección de acá de la fábrica y no hay perspectiva, nadie se comunicó con las firmas que proveen el oxígeno, así que bueno. Estamos a la espera. Igualmente, tenemos perspectiva de que esto se solucione en el corto tiempo, porque si no vamos a entrar en un conflicto permanente de todos los días, estar movilizados y estar en la calle. Sí, naturalmente, es lo bueno, nada, no nos queda chance, ¿no? Que tenemos siempre, nos queda, es la única posibilidad que nos dejan. ¿Cuántas personas afectadas hay? ¿Cuántos son los trabajadores actualmente en Astilleros que no están pudiendo trabajar y que están con este problema de los descuentos, Fabián? Hoy somos, entre compañeros y compañeras, somos 3.309 personas dentro de la fábrica. Y los únicos trabajos que se pueden realizar hoy son algunos trabajos de pintura, algunos trabajos de soldadura, en la medida de que encontremos con los elementos. Que, dicho sea de paso, cada día son menos, ¿viste? Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que se resuelva satisfactoriamente, que hoy los atiendan. Y si no, obviamente, cuenten con nosotros para cualquier tipo de movilización que decidan en asamblea. Estamos en contacto permanentemente y atentos a la situación que se vive en Astilleros. Muchísimas gracias, Fabián. Dale, gracias a ustedes por la atención, la preocupación y un saludo al negro por ahí. Dale. Mucha fuerza, compañero. Dale, gracias. Y estaremos en comunicación y si movilizamos para Capital Federal... Los esperamos. También. Dale. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Sí, mira, escúchame, hay una mentira muy grande sobre el Astillero. Primero, te dicen que el Astillero es incapaz y lo seguro que te dicen que el Astillero no tiene trabajo. Son mentiras las dos cosas. Primero, claro. La capacidad del Astillero está demostrada. Y lo segundo, el Astillero tiene trabajo, tiene un montón de trabajo. Tenemos terminado los buques de Venezuela, que es un contrato entre países. Yo no sé, la política o quién corno decidió que los buques no se sigan, pero la realidad es que los buques lo estamos haciendo y se pueden seguir haciendo tranquilamente. Que se nos diga que las reparaciones, que el contrato, no, eso no sabemos nada. No sé cómo es el tema de los contratos. Nosotros que sabemos que los buques entran y salen. Vino buquebús, vino flechabús, vino qué sé yo, no sé cuántos buques vinieron. Buque pesquero, hay muchísimo trabajo. Pero y la capacidad del Astillero está demostrada. Claro, ¿y ustedes qué creen? ¿Que el gobierno lo quiere privatizar? ¿Lo quiere cerrar? Porque, ¿se acuerdan que Macri, en una reunión con empresarios, dijo hay que poner una bomba en Astillero Río Santiago? Mira, escúchame, si vos tenés un poquito de memoria, no hace mucho tiempo la gobernadora Vidal, hablando en un programa, y le preguntaba por el Astillero, dijo, para el Astillero, para tener los buques de Venezuela, necesitamos poner 90 millones de pesos y yo lo necesito para la provincia. Ahora, vos te pones a pensar, 90 millones de pesos son 3 millones de dólares, es una huevada. En realidad es muy poca plata para terminar buques que son compromisos internacionales, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Nosotros no sabemos bien cuál es el tema. Lo que sí sabemos es que la política esto no es una innovación. Esto, el 90 nos pasó lo mismo. Nosotros nos dijeron, quédense tranquilos que le vamos a garantizar los sueldos, qué sé yo, y después no nos cerraron de casualidad. Estuvimos 3 años sin trabajar. Se enfermó un montón de gente porque te crea una gran incertidumbre. Para nosotros la vida es sencilla, negro. Para nosotros la vida es venir, trabajar, ganar nuestro sueldo, ir a nuestra casa y administrar nuestro sueldo con nuestros hijos. No tenemos otra cosa, ¿me entendés? No es un misterio, no es una cosa rara. No sé por qué el gobierno no entiende, no sé por qué no entiende a los docentes, no sé por qué no entiende al universitario, no sé por qué no entiende al que labura. Nosotros lo que queremos es muy sencillo. Nosotros venimos, yo entro a las 6 de la mañana, me voy a las 3 de la tarde, tengo mi sueldo, lo administro, crío mis hijos y se termina la historia, no quiero más nada. ¿Me entendés? Escúchame, yo tengo 34 años acá, tengo categoría, está bien, yo me la banco. Hay un montón de pibes que se están rompiendo el alma, no cobra, escúchame, el sueldo es de 20.000 mangos, 22.000 mangos, vos le estás sacando una parte del sueldo, le estás sacando una parte de la cosa, aparte de descontar todos los días que tenemos. tenemos que salir a luchar porque esto se nos va a la mierda. Tenemos que salir a luchar y que salir a pelearla. ¿Qué hacemos nosotros? Nos quedamos sentados acá, nos morimos todos. Tenemos que salir a hacer las marchas. Después ya te des cuenta del sueldo. Hay pibes que no cobran un mango, negro. Tienen familia. No pueden ser tan inhumanos estos tipos. Nosotros queremos laburar. Lo único que queremos laburar, no queremos otra cosa. No nos interesa otra cosa. Acá estamos haciendo una aguantada acá en la puerta de este coso para que el señor presidente, que si me está escuchando, Dios quiera que me esté escuchando, y se mueva un poquito la conciencia, firme un compromiso de insumo, un compromiso de laburo. Te dicen que el astillero quiere laburar, pero ya hace 8 horas que está ahí adentro para firmar. Entonces, ¿cómo es el compromiso? ¿Es serio que hay un compromiso? Si le cuesta tanto firmar, che, voy a comprar insumo, voy a comprar, le voy a poner a laburar al astillero. ¿Cómo puede ser entonces que me diga que esto, la idea de ellos es laburar? Es una mentira total, negro. Así, vos fíjate que el quilombo que hay acá, toda la gente que está haciendo el aguante, para que firme un compromiso de trabajo, firme un compromiso de traerte las cosas para que vos trabajes. Vos me mandás un pozo y no me da la pala, negro, me sacás la pala, ¿con qué hago el pozo? Totalmente, totalmente. ¿Qué sé yo? Clarísimo. Disculpame si me excedí. No, clarísimo, clarísimo. Clarísimo. Dale, viejo, un abrazo. Clarísimo. ¡Astillero! ¡Astillero! ¡Astillero! ¡Astillero! Transmite Radio Germán Abdala de AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.